Continuamos en La Venganza Será Terrible. Desde el Auditorio del Plata estamos en Gorriti 5963, en el barrio de Palermo. Gorriti, entre Arévalo y Ravignani. Muy bien. ¿Qué viene? ¿El 39? ¿Qué más? El 39 y nada más. Es el único. No, algo más pasa. El 108, el 111, 140. ¿Alguna cruzada por sí, ahí? Sí, algunos te dejan un poco lejos. Sí. Con L 57. Te dejan Luján. Bueno. Pero haces combinación ahí. En Por Plaza Italia lo puedes dejar un poco más cerca eso. Bueno. El jueves vamos a estar en Lomas de Zamora. Mañana aquí, ¿eh? Ah, sí, claro. Ha empezado en Babieca la temporada internacional del pan dulce. Sí, señor, el mejor pan dulce del país. Sí, así que todos pueden dirigirse a Santa Fe y Riobamba. Santa Fe y Riobamba y pedir un pan dulce. Un panetone. Sí. ¿Un pan dulce así? Así, no. Mire, no le exagero, mire. Señora. Así. Pesa 10 kilos. Ah, adentro tiene... Los piñones parecen ananá, mire. Los piñones parecían aplausos, parecían. Los piñones de Galen. Señores. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Madre, le temo al dentista. Ay, qué importante. Nuestra habitual sección dedicada a la odontofobia, que sí. Así se llama el temor al dentista. Así. Qué película. Vamos a ver lo que dice este informe preparado por nuestro equipo de producción. Dice, ¿cómo afrontar el miedo extremo al dentista? Un mal que aqueja a muchos pacientes de todas las edades. Sí. Bueno, el manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales, buenas sí, tardes, ¿cómo no? Ofrece el siguiente criterio para caracterizar a la fobia específica que puede aplicarse a la fobia dental, ¿no? Sí, porque mucha gente toma el tema de fobia muy livianamente. Claro, si yo soy sí, fóbico, sí. Se ríen. Tomate, sí, yo soy hidrofóbico. Primero, presencia de miedo excesivo. Sí, lo sí, tengo. ¿Tiene? Bueno, desproporcionado y persistente, además. Tengo. Debido a la presencia o anticipación de un objeto o una situación específica, exposición a un equipo dental, por ejemplo. A veces... está bastante mal escrito. Sí, ¿eh? Sí, sí. No solo mal leído. Como si no va a estar con lo feo que es todavía. A veces basta con el olor al dentista. Ah, ¿a usted qué le basta con...? A mí no me basta con el olor. No, espere. No, yo quiero todo. A mí con el olor no me vas a... Para tener fobia, claro, hay que tener... Basta con el olor para... Quiero algo, quiero lo quiero todo. Pero no, pero espere un poco. Usted se arregla con el olor. Sí. Así cualquiera miedo. Para detonar la fobia, a usted le pongo un clavo de olor. ¿A dónde? Acá. Si Cristo murió en la cruz, sí. Señor. Que despide ese olor característico que tiene el dentista, el olor a... Que tiene el a clavo. A clavo de olor. Ah, el olor, el clavo de olor tiene olor a clavo. A clavo. Vamos de olor a clavo. Y ahí se de... Pero el dentista tiene olor a creosota. Uy, qué bueno. ¿Qué es el olor a creosota? El olor a clavo de olor. Es la sustancia que utilizan los dentistas. Para todo. ¿Y eso es clavo de olor? Todo. No, señor. Para amedrentar principalmente. No. Tomá la sopa porque viene la creosota, nene, le dicen. Dice, también, si usted tiene ansiedad excesiva como sí. consecuencia de la exposición a los estímulos fóbicos, sí. si tiene... si tiene todo esto, tiene odontofobia. Pero sí, si tiene la mitad de eso. Y la odontofobia se le tiene, para mí le tienen que arrancar todos los dientes. De una vez y a la otra. No, sí. Buenas tardes. ¿Cómo se cura la odontofobia, doctor? No, no se cura, se sublima. Ah, sí. Oh, ¿se subimos a dónde? ¿Por qué no me sublima? Usted la fobia la traslada, la lleva como un paquete. Sí, sí, aquí está, mi cuñado. Que tiene odontofobia, lo llevamos como un paquete sí, de dentista en dentista y se agarra de las puertas y no quiere y no entra, entrar. Loco, no, me... no quiere entrar, lo tenemos que atender en la vereda mismo. Porque le agarra la odontofobia. Sí. La última muela se la sacó un oculista. Pero igual, señor. Me llevaron engañado. Al oculista no le tiene miedo. No. Bueno, pero ¿con qué se la sacó? Con la mano. Se la sacó con la mano. Y bueno. El oculista trabaja con la mano, no usa pinza. ¿Dónde veo un oculista con pinza? Yo voy al oculista, viene con una pincha, ahí sí que me agarra. Y un torno. ¿Cómo se llama la fobia? Oculofobia. La llamamos la fobia imposible. Bueno, cosa... sea oculofobia o odontofobia o la fobia que usted padece. La, ¿cómo sí. no sea cualquiera que me trate como los locos? No, no, no lo traigo como los locos, pero... Usted la tiene que hacer consciente. ¿A quién? Estamos hablando de la fobia, señor. Ah. No se enoje, loco. Claro, te ponga nervioso. Le ponga, le pone. Sí. Le pone, quise decir. Sí, sí, de tener fobia. No me toqué los dientes. No, esperá, si no te voy a tocar los dientes, escuchá. Seré paciente, pero traje seis luces. Estamos en la sala de espera. Sí. La tiene que hacer cuerpo. Oh, Dios. Una vez que usted logró que la fobia tenga cuerpo, es decir, bueno, está bien, ¿sos mi fobia? Ahí le doy. ¿Vamos a vivir juntos? Vamos, lentita, vamos a poner reglas. Prefiero el dentista que irme a vivir con le esa. Le digo, esto se trata en terapia, es un servicio que te brindan. Que primero hay que ir a lo de Rolón. Bueno, sí. Se me van a caer todos los dientes, señor, no. ¿Tenemos que vivir juntos con la fobia? ¿Nos vamos no, a ligar? No, lo tenemos. No, no, con ¿nos nadie. Vamos a ligar o no nos vamos a ligar? Vos con las enfermedades es así, bueno, tenemos que vivir juntos con el escorbuto. No, desdentado y soltero no, me la van. Traslada, dice, fobia, te traslado. Te llevo a otro lado. Está loco usted. Dice, mira, acá lo que dice, siempre hay que comunicar al dentista que se padece de una odontofobia. Mm. Claro, pero ¿quién se lo comunica? Sí, bueno. Nah, a mí me da miedo. Ya, cuando... ¿Cómo lo tomará el dentista? No, cuando... Sí. Ah, yo como tengo una miedo. Provocación. Si le tengo miedo al dentista, no le voy a decir justamente eso. Porque vos le decís que le tenés miedo... Y el dentista se da cuenta que le tenés se miedo. Se ceba. Te lo huele. Y se pone más agresivo, como sí. los animales. Y ¿entendés? Mire... Y se da cuenta de que le tenés miedo. Te, por el olor, como claro. dice usted. No, no es por el olor. Sí, el, olor. Por el dentista siente el olor y dice, este paciente me tiene miedo. Y ahí lo atormenta. Sí. Dice, mirá qué lindo bisturí. No, es verdad que hay algún componente sádico en la elección de ser odontólogo. ¿Algún componente? Evidentemente, ay. Como sabe cualquiera que haya visto la película La tiendita del horror, del horror sí. Creo que eso es irrefutable. Ahora, si usted provoca ese aspecto del odontólogo, o sea, es un problema. La tengo yo todavía. Esa era la canción. Esa es, sí. Bueno, hay que brindarle información al paciente sí. sobre el procedimiento dental que se va a realizar. Está muy bien. Y ayudarlo a acomodar. Sí, sí, ayudarlo porque que eso se acomode. Principal. Ah, no, acomodar la expectativa. Claro, pase, señora. Acomode la expectativa. No, ya vuelvo. Sí. No la ponga toda ahí. No, claro, no. No, explica. A mí me gusta que el dentista me explique qué me va a hacer. Mire, y yo digo, no, mire, lo que pasa es que hoy no puedo. Justo. Voy a volver el lunes. No, no, y no. Entonces no aparezco más. No, no, no, mire. Con información se afloja la fobia. No, para mí al con información es cuando llega la fobia. No, no, al revés. Yo cuando no sé nada no tengo miedo de nada. Cuando me empiezan a decir cosas, ya les agarro miedo. No, cuando usted comprende un fenómeno. A mí me dijo un tipo, mirá. Cuando vos comprendas cómo funciona un avión, claro, le vas a perder el miedo. Sí, señor. Dije, no, yo le empecé a agarrar miedo cuando, cuanto más información empecé a tener. Sí. Y antes de saber que se caían, no me daba miedo. Claro. Además, ¿cómo va a volar un objeto más pesado que claro. el aire? No, sí, señor, el miedo, al revés, se desactiva con información. Bueno, pero entonces, ¿qué hacemos? Porque esa es una opinión suya, pero no. el que pone los dientes soy yo. No, pero el especialista soy yo. Claro, y bueno, pero... Quedate solo. Especialista quedate soy yo. Solo. Y además, si no te dejas sacar el un diente hoy, te saco varios. ¿Quién soy? Hoy día, un conducto. En día, de todos modos... Hay artefactos sí. y adelantos sí, que son señor. Una barbaridad, verdaderamente. Y bueno, salvo para la odontología, ¿no? No, la odontología también, sino tenemos... Sí, en general la odontología adelanta poco. El procedimiento central es más o menos el mismo que hace 2000 años. Sí. Agarran una pinza y te sacan la muela. No, pero... Eso no cambió tanto, ¿eh? Pero lo que cambió. La anestesia, señor, cambió. Sí, pero eso bueno. no forma parte del procedimiento. No, el procedimiento eso ese... forma parte de la preparación del paciente, pero agarrar una pinza y sacarle una muela, la práctica 2000 años igual. Pasaron. ¿Cómo sí. hace usted, doctor? Agarro una pinza y le saco la muela. Bueno. Ah, bueno. Ah, escúcheme, eso no es, ah, eso bueno, no es ciencia. Se ve que están trabajando mucho. En el... No, bueno, se ve, ¿y cómo quieres que extraigamos una muela? Que Ah, yo no, no quiero que traigamos una muela. Quisiera más que no las extrajera. Bueno, se hubiera acordado antes de comer. Se hubiera acordado, bueno. Se hubiera inventado algo tal que yo no me tuviera ni siquiera que acordar. Bueno, no. Además, ¿es usted un científico o un confesor, señor? Escúcheme. Señor, primero yo no soy científico, soy un servidor de la ciencia, soy un operario. Pásame hasta la esquina. La ciencia viene y me dice... Y yo opero al señor, por ejemplo. Le habla la ciencia, antes le hablaba la fobia. Usted está mal. Una cosa... es lo mismo. Que a mí me quita el miedo. Sí. Es averiguar que el lugar donde yo me voy a sacar la muela tiene una asepsia perfecta. Mm. O sea que está limpio. Claro, vamos. Porque por ahí el dentista, con la misma pinza, o con la misma mano la que anduvo metiéndola en la boca, anda a saber de quién, me atiende a mí. No, señor, pero primero no, que... Yo lo he visto dentistas que le dan la, como el doctor Barragán. Sí, señor, que sí. Por ahí le da la mano a un paciente y después con la misma mano te la mete adentro de la boca, te la mete. Sí. Y a lo mejor el tipo, el paciente que se acaba de ir, sí, es un tipo que anda a saber de qué trabaja. Bueno, pero me hablé y le dio la mano y yo anda a saber qué clase de gérmenes patógenos te transmite. Para que se quede tranquilo. Sí, yo no me voy a quedar tranquilo. No, pero espere. ¿Qué, con qué limpia? ¿Echa caroína? No, ¿cómo vamos a echar caroína acá? El señor, mejor que clavo de olor. No siento olor a caroína. No. Mucho clavo de olor y mucha pimienta, pero sí, acá no. Sí. Acá anduvo gente. Primero, para que se quede tranquilo, trabajamos con látex. Ah, no, ahí me voy a decir. No se acerque. No, pero ¿cómo no se acerque? ¿Usted qué piensa? Que esta mano, mire, tóquemela. No. No ha nacido el hombre. Recién vi cuando se iba el de la Lujanera. No, pero el de la Lujanera lo atendí con otros guantes. Yo uso estos guantes de látex descartables. Desde el año 45. No, señor, sí. Se tira todo, todo es descartable. Estos guantes hablaron. Y o sea, todo, casi todo, caminan, imagínense. Pero... Todo el instrumental se esteriliza aquí. ¿Cuántos instrumentos tiene acá, por ejemplo? Y más una orquesta sinfónica. Más de 100. Más de 100 instrumentos. Más de 100. ¿Y para lo qué? Dicho, una orquesta sinfónica. Pero ¿para qué? ¿Este para qué es? Ese es mi celular. Ah, ya me parecía. No me vaya a poner eso en la boca que después ande sonando un pavote. El dedo de goma. Porque yo soy guarda del ferrocarril. Ajá. Y tengo un aparato para picar los boletos. Que no es muy distinto a esta pieza. Es muy parecido, ¿eh? Es muy parecido, incluso me está faltando. Hace mucho que no lo veo. Tanto es así que en el trabajo, diga que ahora no hay más boletos. Claro. Si no, no sabría con qué picarlo. Claro, no, pero esto no es para picar. Esto es para marcar lugares en las encías y para medir. ¿Sabe que medimos las raíces? Para, el pacho, para medir... Sí. Que yo sepa si usa siempre un centímetro. Claro. Bueno, pero esto es... Si ¿cómo medir con una pinza? ¿Cómo hace para medir con una pinza? Pero no le podemos meter un centímetro. Mire, con el mismo artefacto con el que pica los boletos, mide. No, es que lo que pica algo lo boletos, va a hacer mal. Señor. Ojalá me lo encuentre en el tren y no en el consultorio. Imagina, el guarda entra a picar los boletos con un centímetro. Esto ven, está... Vea que le voy a medir el boleto, señor. Esto está especialmente diseñado para medir ¿Qué tiene que medir? La distancia entre los dientes, la raíz. Ya, están uno al lado del otro. El dentista soy yo. El dentista soy yo, me va a decir a mí. Pero está loco, señor. Bueno, está loco. ¿Cómo va a medir cualquier distancia ahí de un diente a otro? Mete un cigarrillo en el medio. Usted me dice. ¿Quién es el señor? Porque usted yo soy mi cuñado. Sí, que tengo fobia, no sé, no me acuerdo a qué, pero acá estoy. El paquete me dicen. Al oculista le sirve. Sí. Ah, usted es el de la... Con los guantes, señor, claro. Y, hay pacientes que tienen la odontofobia y se curan con la información, pero hay otros, como usted quizá, sí. Que hay que distraerlos. Ah, sí. ¿En qué sentido? En el único posible. ¿En el sentido de desviar su atención o en el sentido de entretenerlo? Bueno. Algo, usted busca algo que le haga abrir la boca al paciente, que lo asombre. Y ahí lo ataca. No, le empiezo a hablar de una película. Yo no voy al cine, qué lástima, no voy a poder sacar la muela. No, pero la tiendita del horror me va a contar ahora. Generalmente atacan entre dos dentistas. Sí. No se ataca, el malo, señor. Y el bueno. Claro. O el de adelante y el de atrás. El de atrás le empieza a hablar de una película. Sí. O al revés, el de adelante le habla de una película y el de atrás viene. Lo agarra el cuello. Y lo casa y le sacó la muela. No, no lo puede. Caíste, le dicen. Hacer desde atrás, no. No crea. Es una técnica, la extracción desde Atriqui. Detroit. ¿Usted prefiere que lo aten? La extracción posterior, le llaman. No, extracción posterior es que tiene una muela. Que me aten o que se vistan de cuero y con el... No, señor, digo. No estamos hablando de eso, a mí también. Para la extracción, si usted tiene mucho temor, podemos atarlo. Ves que me va a dar más temor. Bueno, si pero... ¿da resultado atar a la gente para que pierda el miedo? No, para que pierda el miedo no, pero no, para... No, o sea, da resultado para que el miedo no moleste al torturador, ¿no? Pero... Claro. Y sí, porque puedo provocarle un gran daño si usted se mueve justo en el momento. Ah, en el momento en que usted me está por meter el torno. Por y sí, le hago un desastre. Torno, ¿y cómo es el torno? Porque yo voy a tanto hablar del torno, Claro. Tiene insectos en el consultorio, doctor. Esto es un torno. Ah, un loco, No, señor. Pero tengo, ahora está el torno láser, es mucho más caro. Pero me han dicho que el torno láser te hace un agujero, por ejemplo... que te atraviesa a vos, al consultorio... Al dentista de atrás. Y así sigue, sin curvarse, hasta el fin del universo. No, señor, estarían todos agujereados en los consultorios de los odontólogos. Están, parecen acribillados. No, señor, esto está debidamente calibrado. Está, ¿usted tiene aquí delantales de plomo? Ahí está. Para por los rayos X... No, eso cuando hacemos las radiografías. Ahí tiene. Ahí tiene qué. Cuando tiene las radiografías, necesitamos hacerla de los dientes. Sí, sí, señor. Le ponemos. A usted ¿qué? Tiene que morder. ¿Qué? Ah, eso es por y el la dolor. Placa, señor. ¿Cómo le voy a sacar la placa? ¿Cómo voy a morder la placa? ¿Qué sé? Para sacarle la radiografía. Policía, señor. Corrupto, ese sí, es el yo que morde he la ido placa. A sacarme muchas radiografías y no, nunca me hicieron morder la placa. Y eso que me hicieron muchas cosas. Pero la no, placa te la hacen morder la cuando placa. No hay anestesia. Muerda acá y aguante, trago de whisky. Más con el problema que tiene usted. Sí, de... ¿qué problema tengo? La pobreza. Pues dígamelo. Pero usted... No tenga miedo de que yo tenga miedo. No. Usted, además de odontofóbico, sí. Tiene problemas en las posteriores. No se lo digas, entonces, así que se va a enojar. ¿En las qué? En las posteriores. ¿En las qué posteriores? En las instancias posteriores. No, en las muelas, todos los molares. Ah. Entonces, ya no podemos hacer más conducto ahí. ¿Mm? Ah, ¿y qué? Tenemos que extraer. ¿Y cuántos meses tiene de vida, doctor? Dígamelo. Sí, dígalo. No, tiene vida por delante, al menos en lo que a odontología se refiere, pero los no dientes. Por detrás, claro. Que el problema saca la fibra posterior. No, lo que pasa es que es inaccesible, veo allá. Sí, yo es lo que tengo, ¿eh? Sí, sí. Sí. Yo parece que fuera accesible, pero a mí no me conoces. No, pero es. Él es chúcaro. Pongo como una barrera. Vamos a hablar un poco de miedo. No, no hablemos de usted. Ya... Pongo como una barrera. Toda la gente me lo dice. Sí. O. Él no tendría que decírmelo. Me lo diría si lo pudiera buscaras. Relacionarse conmigo. Él no muestra nada de lo que tiene adentro, ni no, el páncreas, yo no ni nada. Le muestro nada. Bueno. El verdadero Raúl, sí, yo sí. Me llamo Raúl, no lo conoce nadie, yo le digo a veces, sí. O no le digo, mejor dicho. Porque yo no entiendo igual muy bien, así que, Raúl. Mire qué curioso esto que dice, ¿no? Sí. Que usted, espere, si no le dije nada. No importa, pero todo lo que se diga de mí es muy curioso. Qué curioso que usted... No sí, saca nada afuera y no se deja sacar. No, tampoco. La muela. Ah, la muela tampoco, no. Y le da temor. Y me da temor también. ¿Qué le resuelve? Saca todo el psicólogo que me trajiste. Sí, es mucho mejor que el que me llevaste el otro día, que me hablaba y me hablaba. Yo soy dentista. Este agarró una pinza este y enseguida me adivinó todo. ¿Cómo lo hipnotizaste? Me encantó eso. Dale con la maquinita de picar boleto. Digo. ¿No nos sentimos más, más flojos? ¿Usted y yo, doctor? Más flojos, sí, más entregados. ¿Usted se siente más flojo? No, porque digo... Yo no, pero usted dice no nos sentimos. Sí, pero... Porque usted se siente más flojo, pero yo no. Yo me siento perfectamente firme en ahí mis está. Convicciones. No, pero más no es... que nunca, ¿eh? Pero no es firme. Más que nunca, las... más pasa el tiempo. Sí, yo a veces más... se lo digo o me olvido de decírselo sí. A no. Todo el mundo. Sí. Más pasa el tiempo y más me afirmo. Sí. Más me afirmo. Bueno, pero usted se afirma. Se emperra, no se afirma. Sí, me afirmo. Las mismas pavadas bien que afirmado. Hace, sí. Bueno, pero con esa misma firmeza. Sí, sí. Está muy bien lo que usted sí, dice. Señor. No te detengas. Con esa... firmeza misma. Sí. La firmeza. La firmeza. Danza tradicional argentina. Usted tiene que tener coraje. Oh, Dios. Para que yo le meta esta pinza. No, ¿dónde? No, doctor, no. Y le saque la muela. Pero, por favor, no, un hombre de convicciones como usted. No, doctor, un tipo que levanta paredes siento para no contaminarse con el pensamiento. Pero siento que mi fe se tambalea. Pero no, pero ¿cómo? Sí, vamos, sí. No me afloje. Ya se cayó, ya está demasiado. No me afloje, ¿qué pasa? Sí, siento que mi fe se tambalea. ¿Qué pasa? ¿Qué? Muéstrele algunos hitos si tiene. Sí. ¿Qué está pasando? Cuando vi los instrumentos, doctor. Ahí está. ¿Te dio miedo? Este instrumento, por ejemplo. Cuando vi este instrumento, mi fe se tambaleó. Pero... me dio miedo, semejante instrumento. ¿Por este? No. Ah. Este. Pero está bien, vamos a hacer un trato. Yo este no lo voy a usar. Uy, Dios mío, ¿querés que me quede negro, en serio? No. Para que te quede... Usted me dice que no lo va a usar, pero después, cuando yo abro la boca... No, no, mira. Se han hecho varias veces ya. Mirá una cosa, mírame los ojos. Uy, Dios mío, no, no me dejes sucumbir. ¿Cuál es tu nombre? Uy, Dios mío. No importa. Raúl. Bueno, Raúl. Escúchame, Raúl. Yo voy a dejar que tengas este en la mano. Uy, no. Vámonos, negro, ya. Y te doy mi palabra. ¿Sin guantes? Te doy mi palabra de dentista. ¿Qué vale una palabra de dentista? El dentista es la persona más mentirosa del mundo. Claro. No va a sentir nada. No te va a doler. En 2 días estás como nuevo. Te doy mi palabra de que no lo voy a usar. Pero vos... me dejás la boca abierta. No quiero hablar. Todo el tiempo. Bueno, está bien. Voy a abrir la boca. Ahí está. Wow. Vamos a ingresar por aquí. La mosca. ¿Te sentís cómodo? No lo digas. No vas a morder al final. Cualquier cosa, Raúl, abrí tu mano. También. Para decir, me duele. Cerra la mano. Para decir. Para decir, estoy bien, me gusta o estoy sin problemas. La mano, dijo. ¿Vamos bien, Raúl? Flojo, flojo, flojo, flojo. Nos vamos serenando. Flojo, flojo, flojo. Y vamos a extraer tu dolor, llamado muela. Muela el dolor. Y de pronto ya no estará más en ti. Ese molar que viste... Ese moral. Que viste crecer. Como si desde lo hubiera dicho la boca. Desde los 12 años. Ignorante. Y te acompañó durante tantos manjares y... ¡Falleció, doctor! ¿Qué le pasó? Raúl. Raúl, que en paz descanse. Mire lo que le Raúl. Hizo. Raúl. Ah, pero mire, salió entera, ¿eh? ¿Qué cosa? El alma salió entera. Señor. Mire lo que tenía este hombre ahí. Y es que era capaz de cualquier cosa con la boca abierta, doctor. A ver... La voy a medir. Nunca vi... Bueno. ¿Con la raíz? Respete al finado, caballero. Poco este. Ah, mire usted. El problema era la raíz. Sí, es lo que yo le decía siempre. La familia. Y bueno, por lo menos le sacamos el miedo, ¿no? Escúcheme, ¿cómo quiere que arreglemos? Porque yo no me puedo volver con un fiambre a casa, ¿no? No, quizás se recupere. El golpe de San Benito. ¿Quién es? La policía. ¡No, maldición! ¿Cómo la policía? Ha habido una denuncia. Pero qué rápido, 911... Alguien creí. Denunció que aquí hay un finado. Es verdad, agente, el doctor lo mató, el doctor acaba de asesinar a mi cuñado. ¡Ajá, aquí está! El cuerpo del delictum. Sí, el otro también. Ajá. El señor está desmayado. ¿Quién mató a este hombre? Confesá, miserable. ¿Por qué alguien tuvo que matarlo? La gente muere a determinada hora, día. Eso es lo que dicen tú y todos los criminales, canejo. ¡Date preso! Ahí está. ¡Date preso! ¡Date preso! Estamos en estado de derecho. ¿Fuiste? Estado de derecho nada, basta. Merezco un juicio justo. Pero primero lo vamos a poner preso, canejo. Ahí está, muy bien. A ver si te haces el vivo con los criminales esos. A ver, ¿dónde? A ver, muéstreme el ADN. ¿Qué ADN? ¿De qué? El ADN. Eso que tienen Twitter los criminales. No, señor, ADN tenemos todo. Ajá. Ahí está clarito. Lo dicho, aquí está. Mesmito. Aquí dice, el criminal. Y bueno. Comisario. Date preso. Sí. Lo noto un poco inflamado en las encías. Sí. No se deje engañar, ¿eh? Hace 20 años que me falla la muela del juicio justo. Bueno, mire, ahí me gusta brindar servicio a quienes dan servicio a la comunidad. Comisario, no se deje, le hizo lo mismo. Ancina me gusta, Ancina me gusta, canejo, porque de mí nadie se ríe. Mire que... No, pero yo veo que usted es un hombre de convicciones firmes. Como que me llamo Don Frutos Gómez. Escúcheme, Frutos. Hey, puede llamarme comisario. Comisario. Frutos. Escúcheme, comisario Frutos. No lo puedo creer, se está entrando en confianza. Le va a hacer lo mismo que a mi cuñado y lo va a terminar matando, comisario. ¿A comisario? Aflójese. Cuando usted sienta dolor, abre la mano. Ajá. Y si está a gusto, cierra la mano. Se conoce que tenía el arma. Abrimos la mano. Y cerramos la mano cuando estamos a gusto. Abra la boca, grande. Doctor, mire, Raúl está reaccionando. Pero ahora se nos murió el comisario. Raúl, ¿no ves? ¿Qué has hecho? Mira. ¿Y ahora quién es? El juez. ¡Abra la boca! Pausa.